programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Les saluda Mauro, el Diablo Black. Gente, buenas noches con todos, bienvenidos. Gracias por su sintonía, gracias a todas las personas que se están conectando desde ya. Recuerden que estamos sonando a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Facebook de Torque y Metal. Recuerden que el día de hoy aún estamos, en el sorteo del curso de conducción, así que ya saben, vía Messenger de Facebook por interno nos escriben sus datos y su número de teléfono y con eso ya están inscritos. De igual manera, hoy estaremos sorteando, como pueden ver ahí en sus pantallas, estaremos sorteando lubricantes. Estamos aquí con un especialista que nos va a hablar todo sobre neumáticos, todo sobre lubricantes. Así que, gente, un programa muy interesante, plagado de información, plagado de buena música y sobre todo, como a todos les gusta, todo gratis que les vamos a estar regalando, ¿sí? Ya saben, sugerencias, comentarios a través del fanpage. Estamos en la espera de que lleguen el resto de nuestros compañeros de aquí de cabina. Así que, gente, váyanse conectando. Vamos a empezar con un poco de música. Esto viene a cargo de Onírica. Disfrútenlo. Esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Consume el silencio. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Talkie Metal. Le damos la bienvenida a Álvaro Mejía, gerente propietario de Motollanta. Sí, Álvaro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muy buenas noches, un placer estar con ustedes acá. Así es, bueno, tenemos aquí a Álvaro, como les decía, gerente propietario de Motollanta. Él nos va a estar conversando un poco, nos va a estar asesorando de igual manera todo lo que respecta a lo que son llantas para las motocicletas, qué tipo de llantas debemos utilizar en nuestras motocicletas, que en algún momento nos pidieron consejos, nos pidieron información. Pues aquí qué mejor que tenerle a un especialista. De igual manera, gracias a Motollanta Plus, estamos sorteando dos aceites, como pueden ver ahí, ¿sí? El uno es un Castrol y el otro es un aceite Liquimoly. Así que, gente, simplemente con que ustedes, mediante en la transmisión en vivo, nos escriban "yo quiero el aceite", pues en todos los comentarios que tengamos durante la transmisión, sortearemos los dos aceites. De igual manera, tenemos 8 pases de cortesía para la Casa del Terror, sí, que es un centro de entretenimiento, que lo podríamos llamar así, donde se fusiona lo que es el terror de las películas, la música. Algo así como la casita del terror, sino que aquí es el castillo del terror, o sea, algo más brutal, algo más satánico, algo más volado la teja. Pero de todas maneras, tenemos 8 pases de cortesía. De igual manera, todas las personas que nos escriban y nos digan "quiero ir al castillo del terror, pues con eso ya están participando. Al final del programa estaremos dando el nombre de los ganadores. Estimado Álvaro, buenas noches nuevamente, bienvenido. Coméntanos un poquito, ¿cómo nació esta idea de Motollanta Plus? ¿Sí? Bueno, yo tengo muchos años vendiendo llantas, ya sea para automóviles, camiones y motocicletas, pero lo que toda mi vida me ha gustado han sido las motocicletas. ¿Ya? Entonces, con el tiempo me di cuenta, al tener varias motocicletas, que acá no tenemos servicio de llantas de motocicletas. Sí hay muchos lugares donde nos venden llantas de motocicletas, pero en la mayoría de esos lugares saben de repuestos, o saben de aceite, o son mecánicos, pero alguien especializado en llantas no lo tenemos. ¿Ya? Además de que el servicio casi siempre nos tocaba cambiar en vulcanizadoras de autos, y a veces los autos están primero, y a las motos no les gustan porque los vulcanizadores se llenan de grasa por algún motivo, la cadena. Y también no. Y discúlpame que te corte, también va el punto de que te dicen "sáquele la llanta y yo le parcho". Sí, exacto, y te cobran lo mismo. No, exactamente. Es que te bajan el precio. Entonces, y hay personas que de verdad no tienen el conocimiento para poner bien sus pastillas de freno, entonces después no frena la moto. Cosas que parecen bastante básicas, pero si no tienes el conocimiento, por no poner bien las pastillas, puedes chocar, por ejemplo, te puedes obviamente caer. Entonces, nosotros nos dimos cuenta de esta falencia y estamos haciendo un emprendimiento en ese sentido. Ya, perfecto. Motollanta Plus se especializa únicamente solo en llantas. Llantas y lubricantes. Perfecto, listo. Entonces, gracias a Motollanta. Recuerden, tenemos ahí 2 aceititos para sortear, así que simplemente con los comentarios "quiero el aceite" y están participando. Estimado Álvaro, en esta época, como sabemos ahorita aquí en Quito, estamos con las mañanas, un sol tenaz, un sol brutal, y las noches ya estamos con las lluvias y todo eso. Topando desde este punto, ¿cuáles serían las llantas o los neumáticos recomendados para circular dentro de la ciudad en época de lluvia? Existen simplemente en lo más comercial 2 tipos de neumáticos: el llamado doble propósito y el llamado de pista o calle. Acá en Quito, directamente en nuestra ciudad, el de pista es el indicado. ¿Qué pasa? Las personas, hay llantas que vienen, hay motos que vienen con llantas ya doble propósito originales, pero esas, las llantas no están hechas para estar en ese constante cambio de clima. ¿Por qué? Porque la llanta doble propósito, o la mal llamada con pupitos, ¿ya? Esa llanta se enfría muy rápido. Entonces, al estar más fría la llanta, menos tracción tiene con el asfalto. ¿Ya? Menos tracción tengamos con el asfalto, hay más posibilidades que derrape la llanta. Perfecto. Listo. Uh-huh. Entonces, lo ideal es que utilicemos llantas de pista. Lógicamente, si usted se compra una moto para motocross y la usa en la ciudad, no puede ponerle igual llantas de pista. Pero tenemos que tratar siempre de poner llantas de pista, que son las que se calientan más rápido. ¿Qué quiero decir calentar más rápido? Que así esté lloviendo, la llanta está caliente para adherirse al pavimento. Ya, muy bien, perfecto. Sí, continuando con lo que es las llantas. Me imagino que también en Motollanta Plus tenemos venta de variedad de llantas, ¿sí? Sí, variedad de neumáticos. Vendemos de marcas reconocidas, vendemos Pirelli, Michelin, Mitas, Dunlop, también tenemos Maxxis, tenemos Continental, tenemos una variedad grande de marcas. Y además de neumáticos de procedencia china, que tenemos el de mejor calidad que puede haber en el mercado. No les voy a decir que son las mejores llantas porque no lo son. Yeah. Pero es mejor tener esas llantas que andar con una llanta que ya no tenga tracción, ¿no? Ya, yeah, exactamente. Aparte de esto, sabemos que nosotros cuando compramos una motocicleta, como nos comentabas tú, viene ya por default la llanta doble propósito, ¿sí? Viendo la necesidad de que vamos a circular solo dentro de la ciudad, obviamente tenemos que cambiar una llanta por una que sea, que tenga un labrado adecuado para circular dentro de la ciudad, ¿sí? Valga la redundancia. Entonces, en este caso, como nos dices tú, en Motollanta Plus tenemos lo que son llantas de buena calidad y las conocidas llantas chinitas, ¿sí? Por lo general, muchas personas, muchos motociclistas, a veces dejan de lado lo que es la calidad por ahorrarse un poco de dinero, ¿sí? ¿En qué puede afectar esto? Bueno, vamos a partir desde el punto de vista que la única protección que tenemos en una moto son las llantas. ¿Ya? Si lo comparamos con un automóvil, el automóvil tiene cinturones de seguridad, tiene paragolpes, tiene otro sistema de defensa. Las motos no. La moto es la llanta en el suelo, usted y el pavimento. No hay nada más. Entonces, si contamos que ese es el único sistema de seguridad que tenemos, debemos invertir en él. Porque la gente dirá, sí, los frenos, sí, los frenos, pero ¿cuál es la diferencia de una galleta de freno buena? $5. ¿Cuál es la diferencia entre una llanta china y una llanta de marca? El doble. Pero porque ellos invierten en tecnología, hacen pruebas, todo eso. En cambio, las llantas chinas se copian el labrado. El labrado, pero ellos no hacen pruebas, no saben la calidad del caucho, no hacen pruebas antiderrape, no saben si esa llanta, cuando está lloviendo muy fuerte, sirve, disipa el agua. Todas las empresas como Continental, que trabaja acá en el Ecuador, hacen ese tipo de pruebas. Y por eso las llantas son más caras. ¿Una llanta es solo caucho? Una llanta viene, dependiendo del tipo de llanta, viene con diferentes materiales. Las llantas de moto normalmente son de lona. Normalmente son de lona. Por eso escuchamos que dicen las llantas es 4 lonas, 6 lonas, 8 lonas. Las llantas de moto más grandes o de cuadrones también ya vienen con alambre. Es decir, la construcción de la llanta es con alambre. ¿Ya? Pero en las llantas de moto normales o de más baja cilindrada, no, porque las llantas serían bastante duras. Entonces no dan confort. Y en vez de dar confort, vamos saltando en el pavimento en vez de rodar prácticamente. En los automóviles, y la gran mayoría son la construcción es de alambre y caucho. Perfecto, perfecto. Gracias, buena información. Vamos a irnos con unos saluditos y continuamos con el programa. Un saludo para Esteban Cisneros, que se está enlazando. Muchas gracias, mi estimado señor Silver. Para JF Mogro, muchas gracias por tu sintonía. Vladimir Galárraga, igualmente un motoabrazo para ti, brother. Muchas gracias por tu sintonía. Para Pauli Almeida, igualmente mi Pauli. Gracias, Vicky. Muchas gracias por tu sintonía. Jesse Pan, igualmente. Cari, muchas gracias por tu sintonía. Carlos Mera, de igual manera. Carlitos, muchas gracias por tu sintonía. Por aquí ya tenemos el primer inscrito. Nos dice Esteban Cisneros, quiero el aceite. Listo, ñaño, estás participando. César Duch nos dice: buenas noches, bros de Torque Metal. Muchas gracias, Ñaño, por tu sintonía. César Duch también nos dice: quiero el aceite. Listo, Ñaño, estás participando. Isaac Guevara, de igual manera, un motoabrazo y gracias por su sintonía. Bueno, continuando con lo que tiene que ver referente a las llantas. Sí, como nos explicabas tú, hay variación de costos en lo que es una llanta de marca, lo que es una llanta chinita. Sí, por lo general, me imagino yo que las llantas de marca tienen una duración más. Una duración muchísimo mejor. Las llantas de... existen diferentes compuestos con que se hace el caucho. El caucho es un producto que viene de un árbol, pero se le ponen químicos. Y eso crea diferentes compuestos. El compuesto da por para que sea más tracción, pueda durar más, ese tipo de cosas. Como ya les expliqué, al tener ellos más tecnología, invierten en investigación, lógicamente las llantas duran más. Entonces, casi siempre las llantas chinas, no todas las llantas chinas, porque hay llantas chinas de calidad, lo que pasa es que acá en Latinoamérica no estamos acostumbrados a esas llantas. Sino porque es muy difícil que entren por los precios y hay marcas más reconocidas, pero las llantas chinas normales que conocemos como chinitas, esas llantas tienen, son de compuesto duro, es decir, es del caucho más básico, del más barato. Entonces simplemente están hechas para durar tiempo, pero no para traccionar, no para disipar el agua, etcétera, etcétera, etcétera, antipulsaduras. Entonces por eso las llantas de marca son más caras. Pero normalmente una llanta china te puede durar tiempo. Lo que pasa es que ya al 50% de vida del caucho, que es lo que uno ve, ya la llanta no puede funcionar. Porque si está dura, la llanta no tracciona. Es como si usted tuviera un carrito con rulimanes. ¿Ya? Y usted cuando va a cruzar resbala. Claro. Exactamente lo mismo. Se pone tan dura como si fuera un metal. Ya, perfecto. Otra cosa muy muy importante y muy interesante es, y que también es bueno que se conozca, al momento que tú compras un neumático o vas a cambiar tus neumáticos, siempre tienen los neumáticos unas lecturas. Claro. Sí, es bueno leerla y ir a comprar con la información completa, o solamente llegar y decir, ¿sabe qué? Deme una llanta RIN 17. Lo ideal es saber la nomenclatura. Todos los neumáticos, sea de cualquier vehículo, tienen una nomenclatura y es una norma mundial. Entonces, lo más básico que debe saber es su medida, lógicamente, que siempre le ponemos un ejemplo de una llanta muy básica de moto, 90-90-18. El 90 quiere decir el espesor de la llanta. El próximo 90 quiere decir que el 90% de ese espesor es el alto de la llanta. Y por último está el rin. ¿Qué rin es? Si dice 17, es 17. Si dice 18, es 18. Si dice 21, es 21. Si dice 15. Ahí siempre el final va a ser el RIN. Y existen otras nomenclaturas como temperatura, que dice temperatura en inglés. Temperatura, existe triple A, A, A, doble A, A, B y C. Las llantas chinas la mayoría mienten porque no cumplen con estándares internacionales. Y te dice triple A en temperatura, y cuando está caliente la llanta igual parece una roca. Entonces, si la llanta está caliente, tiene que estar suave. Obvio. Entonces, ese tipo de cosas. Y además que existen otras cosas como el driveway, que en motos no es tan utilizado, porque en las motos lo que se ve más es la temperatura y la tracción, que son dos cosas que trae la llanta, dice el tipo de tracción. Pero sí, yo les recomiendo que no le crean tanto a los asiáticos, porque muchas son falsas. Simplemente porque ellos no cumplen estándares, porque ellos cumplen con el estándar chino, pero el estándar chino de seguridad es como aquí existe en Latin NCAP, que lo hacen en Brasil, es de 5 estrellas. Bueno, se dice que la China en ese mismo renglón da 10 estrellas, cosa que, entonces, cosas que no son lógicas, que simplemente ellos lo hacen porque, bueno, su trabajo es vender bastante. Claro. Pero no vender calidad. No todas las cosas chinas son malas, pero muchas sí. Sobre todo en llantas, sí. Ya, perfecto. Aparte de la nomenclatura que nos decías, el 90, 90, 17, existen también otros números en el neumático. Sí, entre esos, por ejemplo, te dice 48 kilos máximo, 120 kilos máximo, Y también las llantas, sabemos, o bueno, si me imagino que alguno de nuestros oyentes de pronto no conozca, también tienen una fecha de caducidad. Sí, las llantas, primero con las nomenclaturas que me preguntaba. Existen nomenclaturas básicas en las llantas. Existe el R, que quiere, muchas personas creen que es radial, pero en verdad es como lo que le dicen tubular. ¿Ya? Es decir, que la llanta viene para trabajar sin tubo. Es en realidad la nomenclatura. Viene estoy hablando de moto. Viene ZR. ZR es el índice de velocidad de la llanta. Los índices de velocidad vienen de diferentes. Vienen H. El H quiere decir que es más de 180 kilómetros. El Z más de 240 kilómetros. Y el Z es el mayor. A partir de 240 kilómetros en adelante, ¿qué quiere decir? Que esa llanta puede ir a 240 kilómetros en caliente por un largo trayecto sin que se explote. ¿Ya? ¿Qué pasa si es que excedemos esa velocidad? Hay bastantes posibilidades que la llanta se fatigue. ¿Ya? De fatigar es que las lonas de la llanta o el alambre se caliente a tal punto en que revienten y se explote la llanta. Ya, qué interesante, qué interesante, muy interesante. Con lo que te preguntaba anteriormente. Y la fecha de caducidad, en todas las llantas, es decir, en todas las llantas de cualquier tipo, viene la fecha de caducidad en cuatro números. Yeah. ¿Cuáles son los cuatro números? La semana en que se hizo la llanta son los dos primeros números. Yeah. El año tiene 52 semanas, ahí dicen qué semana específico, puede ser semana 30, y los otros dos números es el año. Yeah. Las llantas normalmente tienen un tiempo de duración de 5 años. Yeah. Lógicamente, si la llanta no se ha usado en ningún momento, puede durar un poco más, pero no está en el rango de seguridad que la marca se puede hacer responsable de algún tipo de accidente. Pero sí se puede usar si no se ha calentado alguna vez. ¿Qué llamamos calentar la llanta? Que usted la haya usado así sea 100 metros. Yeah. Ya si se calentó en algún momento, ya esa llanta... Hay mucha gente que no, cambio mis llantitas, las guardo en mi casa. ¿Ya? Yeah. Y a los dos años, no, esta llanta me sirve, la vuelve a poner. No, esa llanta ya no sirve. Esa llanta ya se enfrió a tal punto que puede ser como un plástico. Cuando usted lo calienta, el plástico, y después se enfría, él se puede quebrar. ¿Ya? Yeah. A ese punto se puede poner una llanta. Si ya se calentó, ya la llanta... No puede pasar más de 3 meses guardada porque ya cumplió su ciclo de vida. Qué interesante. O sea que fuera de lo que yo ruede, una llanta tiene una vida útil de 5 años. Sí. Sí, lógicamente, si usted la tiene puesta en su moto y usa la moto 100 kilómetros cada mes, a los 5 años igual la llanta la tiene que cambiar. Obviamente, claro. Perfecto. Quédese, muy buena información, estimado Álvaro. Muchas gracias. Nos vamos a un corte musical y continuamos con esta interesante entrevista. Esto es Talky Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. We'll be right back. vez más. Entre tormentas cumples este apercibir a tu alma con tu avión y condición. Con las caricias del sol desperté, sintiendo tu inmenso listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Recuerden que estamos sonando a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura y el fanpage de Facebook de Torque Metal. Recuerden que estamos sorteando dos aceites cortesía de Motollanta Plus y aquí su propietario Álvaro Mejía. Recuerden también que estamos sorteando el curso de conducción para aprender a conducir motocicleta gracias a Escuela de Motos y Academia de Mecánica. La primera escuela y academia mecánica del país, 15 años en la formación de motociclistas y técnicos electromecánicos. También recuerden que estamos saliendo gracias también al auspicio de Adicto a las Motos, Adicto Tattoo, ¿sí? Ya saben, aquí ubicados en la avenida 6 de diciembre y Orellana. Si quieren disfrutar un ambiente netamente motoquero y metalero, pues asistan acá a Adicto a las Motos y Adicto Tatú. Y también ya entregamos la semana anterior, por si acaso, para que ustedes sepan, el ganador del tatuaje avalado en $100 fue nuestro querido hermano motoquero Oleg, ¿sí? Miembro de los Black Angels, a quien de igual manera les envío un saludo muy especial y gracias por su sintonía. Un saludo también para Andrés Kulki, que también nos dice: quiero el aceite. Listo, estimado Andrés, estás participando. Para Johnny GRC, gracias por su sintonía. Yolanda de la Torre, y también, señora, muchas gracias por su sintonía, ¿sí? Bueno, continuando con el tema, mejor dicho, cambiando un poquito de tema, ¿sí? Estábamos conversando tras micrófonos sobre lo que es la lubricación, ¿sí? La lubricación, el principal, creo, elemento de la motocicleta, que vendría a ser el motor, ¿sí? Claro. Básicamente, cuando tú compras una motocicleta, cuando tú vas a hacer un mantenimiento de tu moto, un cambio de aceite, etcétera, lo primero que hacen es decirte: ¿sabe qué? El cambio de aceite vale tanto, digamos, sí, se me ocurre un número, se me viene a la mente un número, vale $10, ¿sí? El aceite vale 8 y la mano de obra le voy a cobrar $2, ¿sí? Pero, ¿cómo saber cuál fue el aceite que me pusieron en la motocicleta? ¿sí? Si realmente el fabricante de mi moto me recomienda, o mejor dicho, el fabricante de mi moto me recomienda un grado de viscosidad en el aceite y la cantidad adecuada del aceite, claro, en el motor de mi motocicleta. A veces, por lo general, eso es algo que no conocen o desconocen tanto mecánicos como los propios dueños de las motocicletas, ¿sí? En este caso, ¿cómo sabríamos nosotros precisamente cuál vendría a ser el lubricante adecuado para mi moto? Bueno, lo primero es leer el manual. Si usted se compró la moto nueva, todos los fabricantes recomiendan qué tipo de aceite colocarle a esa moto. Lógicamente, muchos lo hacen por publicidad, muchos lo hacen por convenio, muchos son hasta la misma empresa que hace el lubricante. Por ejemplo, Suzuki hace lubricante Suzuki. Uh-huh. Entonces, recomiendan solo lubricante Suzuki. Pero, en verdad, los lubricantes traen una nomenclatura. Mientras que usted cumpla con esa nomenclatura, usted está cumpliendo con lo que en verdad le dice el fabricante. Por ejemplo, una moto de 150 de cilindrada, que es una moto normal, una moto urbana, normalmente usa aceite 20W50. Es el aceite más básico de todo. Uh-huh. Ya sea mineral, semisintético, sintético, pero es el aceite normal que usted, ya dependiendo del tipo de moto que usted tenga y las características, ya cambia el tipo de aceite. Por ejemplo, le pongo un ejemplo más básico, vamos a poner motos que haya muchas en la ciudad y que no vamos a decir tanto marcas asiáticas, porque asiáticas digo de baja calidad. Vamos a decir unas de mejor calidad. Por ejemplo, Suzuki, hay muchísimas. Desde la Gitzer hasta motos como la SXR, ya son motos grandes. Ya son marcas reconocidas. Ellos recomiendan tipos de aceite. O ahora ellos están trayendo el Suzuki, antes no lo traían. Pero dependiendo del tipo de trabajo en la moto, se debe usar un diferente tipo de aceite. Por ejemplo, si usted tiene una moto de alta cilindrada, casi siempre las motos de alta cilindrada tienen que ser fuertes en alta temperatura y no tan fuertes en baja temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que para cuando se vaya a encender la moto, que el aceite no esté tan viscoso. Y ¿ya? Cuando la moto esté en alta temperatura, que el aceite esté viscoso. Ya, claro. Uh-huh. Porque, ¿cuál es el trabajo principal de un lubricante? Tres razones es por lo que su motor necesita un lubricante. Primero, lubricación, lógicamente. Uh-huh. Segundo, es un agente detergente, ¿ya? Es decir, limpia el motor. Y tercero, refrigeración. Él enfría el motor. Entonces, si el aceite cumple con esas tres características, es el aceite indicado para su moto. Pero lo ideal es que se lea siempre el manual. Si ya usted compró una moto usada, lo ideal es que su mecánico de confianza le ayude. Si es una moto que no es muy conocida, si es una moto 150, normalmente va a usar 20-50. Lo que se dificulta es cambiar el tipo de aceite. Ahí es donde vienen los problemas. Yeah. Cuando yo compro la moto, y esto creo que pasa a nivel general, cuando compramos una motocicleta, sobre todo las asiáticas, nos mandan con un lubricante mineral, ¿sí? Uh-huh. En algunos casos ni siquiera lubricante, sino a veces te mandan antioxidantes, ¿sí? He oído muchos casos de eso. Entonces te mandan un lubricante mineral, ¿sí? Si tú quieres hacer el cambio de un aceite mineral a un aceite full sintético o 100% sintético, ¿debo yo pasar por un proceso? Sí. Sí, ese es el error más básico que pasamos todos, porque yo también lo pasé. La inexperiencia o falta de conocimiento, hasta de los mecánicos. Si una moto está usando aceite mineral y va a pasar a semisintético o sintético, las características del aceite son distintas, por lo cual se debe hacer un lavado de motor. ¿Qué es un lavado de motor? Venden un líquido que se llama lavado de motor, o puede, en el nombre en inglés, también es para autos, es igual, es indistinto, no importa si lo usa en auto o en motocicleta, que es un líquido que usted debe vertirlo. Le viene medido por litro. Si es un litro, le dice cuánto debe poner. Si son un galón, cuánto debe poner. Y debe colocar eso con el aceite que ya tiene, con el aceite, un ejemplo, el mineral, porque es que si es de abajo hacia arriba, también tiene que hacer lo mismo, de arriba hacia abajo, que es que viene de sintético a mineral, igual tiene que hacer el mismo proceso. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, coloca ese lavado de motor, enciende la moto por 5 minutos y ahí saca. Se va a dar cuenta que va a salir líquido como si fuera un agua sucia. ¿Ya? No parece aceite. Porque ¿qué hace ese lavado? Él se lleva todo de las paredes del motor, de los engranajes, se lleva todo el aceite y lo diluye, es como un desengrasante. ¿Ya? Uh-huh. Y lo suelta. Ahí su motor está libre del aceite anterior, de los residuos del aceite anterior, de las cosas negativas del aceite anterior, porque ya es un aceite usado. Uh-huh. Ahí es que usted puede vertir el nuevo tipo de aceite. Es un error que cometemos todos, es bastante común, la gente cambia un tipo de aceite y eso a la larga afecta a su motor, que es lo principal. Claro, perfecto. Uh-huh. Listo. Mineral, lavo el motor, semisintético, lavo el motor, full sintético. No, puede cambiar directo de mineral a sintético. Ya cuando haga el lavado puede cambiar, pero igual si está usando sintético y todos sabemos que es más costoso, uh-huh, quiere bajar otra vez a mineral porque no le da el dinero, tiene que volver a hacer lavado. Ya, muy bien. Si yo estoy utilizando un aceite mineral 20W50, me he pasado toda mi vida utilizando un 20W50, voy a cambiarme a un 100% sintético, lavo el motor, ¿sí? Deposito el 100% sintético, ¿también 20W50? Lo ideal sí, pero los sintéticos muy pocos vienen 20W50, vienen 15. ¿Por qué? Porque tienen que ser menos viscosos cuando está en frío. La primera nomenclatura, que es el 15W, W significa winter, en inglés es invierno, uh-huh, quiere decir que en frío es menos viscoso. El 20 es más viscoso. Mientras más arriba es más viscoso, mientras más abajo es menos viscoso. Uh-huh. Entonces, si usted, por eso los sintéticos no vienen tan viscosos, porque siempre son para motores un poco más delicados. Tiene que ser más, mientras menos viscoso sea para el encendido, menos afecta al motor. Ya. Y ese, ¿cómo se llama? Esa idea, esa, podríamos decir, esa costumbre que se tiene, bueno, a lo menos aquí en nuestro país sí se da eso, que esa idea, hasta un punto creo que bastante errónea, que a medida que el motor vaya teniendo sus años, se debe ir poniendo un aceite más viscoso. Eso es una leyenda urbana. Ya, exacto. Eso es una leyenda urbana. Todo, cualquier parte mecánica de la moto tiene un desgaste. ¿Sí? Con el tiempo. Uh-huh. El fabricante les da el tipo de aceite que se necesita para las condiciones óptimas. Cuando ya el motor no está en condiciones óptimas, el fabricante dice que ya tiene que volverlo a poner en condiciones óptimas. Si por su mecánico, si es que ya el O-ring ya está fallando, porque pongo un aceite más viscoso, no va a cambiar en nada. Al contrario, va a forzar más las partes desgastadas del motor. Yeah. Si ya hay algo desgastado y usted hace que trabaje con más fuerza, lo que le está es quitando tiempo de vida. En vez de alargarlo, le está quitando tiempo de vida. Le alarga si sigue con su mismo lubricante. Ya. Yeah. ¿Esto se aplica tanto para autos como para motos? Para todo, cualquier equipo mecánico. Uh-huh. Cualquier equipo mecánico. Si usted tiene un automóvil y ya, como se dice urbanamente, está echando o botando humo, ya por más que usted le ponga un aceite más viscoso, en algún momento lo que se pueden es partir los O-rines que van en los pistones, porque está haciendo más fuerza. Ese O-ring que no está hecho para ese tipo de aceite. Uh-huh. Igual pasa en las motocicletas. Uh-huh. Es una leyenda, simplemente. Perfecto. Por aquí Pedro Navarro nos dice, genial, buen producto, fijo para ir si tienen sitio web o Facebook para cotizar. Sí, tenemos nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram, son Motollantas Plus. Ya, listo, ahí está, estimado Pedro Navarro, la información. Uh-huh. Y como vemos, un especialista aquí que nos está explicando y nos está detallando y corrigiendo de pronto también algunos errores que por ahí se tenía pensado, como eso de que mientras más viejito sea el motor, tengo que ponerle un aceite más viscoso. Así que, bueno, ya vamos teniendo bastante claro el panorama. Muchas gracias, Álvaro, en realidad, De paso también yo estoy zafándome algunas dudas y, como claro, dices tú, las leyendas urbanas también ya van quedando allí, claro, en lo urbano. Otra cosa, ¿cómo compruebo yo o cómo sé yo que el aceite, por ejemplo, un aceite 100% sintético de una marca top, cómo sé que es verdadero? Porque también... Bueno, primero es buscando personas de verdad, de confianza, a quien comprar el aceite. No solamente a mí, hay muchas personas honradas que venden de verdad los productos que se deben vender, y si quieren vender un producto de menor calidad, se dice. Nosotros en Motollantas Plus tenemos 12 tipos de lubricantes, 12 marcas. Yeah. Tenemos desde la más baja, que vale $4, hasta la más alta, que un aceite mineral 20-50 cuesta $15. Pero lo ideal es ser sincero, es decir, este no le va, este dura tanto, este sirve para esto, este no sirve. Uh-huh. Y aunado a eso, las marcas tienen marcas de seguridad. Si me ayuda pasándome uno de los aceites, claro, le puedo indicar alguno. Sí, perfecto, sí, porque... Aquí tenemos, por ejemplo, un aceite Motul 20W50 mineral. La primera cosa para darnos cuenta que un aceite Motul, que es el más pirateado del planeta en motos, uh-huh, es que el aceite Motul original siempre va a venir con este Motul marcado. El Motul de la tapita, yeah, viene troquelado y siempre es como brillante. ¿Ya? Es como brillante. Es algo fácil de copiar, ellos también ya lo copian, pero a veces lo hacen mal, entonces ya ese es el primer símbolo. Uh-huh. El segundo siempre son los depósitos. Es donde se equivocan los piratas. Uh-huh. Los depósitos pueden ser nacionales. ¿Ya? Un aceite que es hecho en Francia o en Brasil no puede tener un depósito nacional, porque simplemente, claro, no, lo hacen allá, lo envasan allá. El depósito es esto que dice. Ajá, aquí dice, está en francés. Ajá. Entonces, usted se da cuenta que el tipo de depósito es importado. Uh-huh. Yeah. Puede ser que ellos también copien esta nomenclatura, todo, pero sí se ve diferencia en la calidad. Se ve diferencia. No tengo uno copia en este momento, pero sí se ve la diferencia. Otra está en las etiquetas. Las impresiones de las etiquetas son bastante malas, la tinta. Usted toca, esto usted se da cuenta que yo le hago fuerte y no se me manchan los dedos. Claro. Ajá. Eso, usted le hace algo así y... Se fue. Se fue en los dedos. Se fue en los dedos. Y los aceites sintéticos, en este no lo trae, en los aceites sintéticos usted mueve esta... La etiqueta. Mueve la etiqueta, ajá, solo en los sintéticos viene. Por ahora, creo que este año dijeron que lo iban a implementar. Usted mueve esta etiqueta y viene en los idiomas. Viene, yeah, en diferentes idiomas. Viene en árabe, viene en hindú, viene en diferentes idiomas para que usted pueda leer las instrucciones. Entonces, ya ahí le estoy dando 4 tips. Y el más básico de todo es que no viene esto en mililitros. A veces lo ponen en otras, porque dependiendo del país donde esté, puede cambiar a mililitros. Y no ponen estos tampoco, las onzas, no ponen nada, sino que solo tiene el visor y ya. Ya. Yeah. Entonces, por lo menos en el Motul, que es uno de los más pirateados, se pueden dar cuenta. Y en los aceites nacionales difícilmente los piratean, porque, por ejemplo, Castrol es nacional, es hecho en Guayaquil. Es difícil que lo pirateen por la rentabilidad. Pero esto, porque este aceite es de más valor. Uh-huh. Exactamente, uh-huh. Aquí nos dice Andrés Kulki, donde la China, exactamente, ñaño. Ahí es donde te venden el aceite. El Johnson te ponen en frasco de Motul y te ponen a la venta. Sí, sí, sí, bueno, no todas las personas chinas o asiáticas venden cosas de mala calidad. Sí, exactamente. Pero es mejor saber los tips para no caer y que le cobren el mismo precio, porque si te cobraran la mitad del precio, tú sospechas. Pero si te vale un aceite igual de $8 y te lo venden en $8, tú caes como incauto. Claro, verdad. Uh-huh. ¿En cuestión de la consistencia varía en algo? ¿El olor? No, el color sí. El color sí cambia muchas veces. Bueno, la consistencia sí... No he visto esas copias, ya sería una copia ya de una calidad pésima. Uh-huh. Pero el color sí varía. El aceite Motul, el color es caramelo, bien caramelo. Puede ser que usted lo vea y vea el aceite como más oscuro, o lo vea más claro, lo vea como más transparente. Uh-huh. Ahí se ve que es copia. Además de que cuando lo abres, el aceite Motul tiene como su propio plástico adentro. Ya, como ajá. Para ponerlo directamente. Como un embudo. Ajá. Hay unas copias que ni siquiera eso hicieron el esfuerzo y te abre y eso no tiene, ¿eh? Y el embudo. Si no tiene el embudo, es copia. Donde ellos no van a hacer dos tapas diferentes, no sé. No, obviamente ya no hay negocio. Claro. Entonces, ese es el que más le puedo decir que piratean. Los demás, no los pirateando, pero no son tan comunes. Entonces, usted no piratea algo que no sea exitoso. Exactamente. En cuestión de aditivos, ¿sí? ¿Es bueno, es malo? Hay aditivos para moto. Uh-huh. Hay aditivos para moto. Hay aditivos de gasolina. Nos venden, nosotros tenemos algunos. Hay aditivos para aceite también. Hay de automóviles. Yeah. Ahí Edward ya iba a ser el énfasis. Nada que esté hecho para automóviles es ideal para motocicleta. Les voy a decir algo básicamente que todos los que tenemos motocicleta sabemos. ¿Algún automóvil tiene el embrague húmedo? Ninguno. Yeah. La motocicleta sí. Estos aceites vienen con aditivos especiales para que lubriquen el embrague. Los automóviles, la transmisión es aparte. Sí, la transmisión y el embrague es aparte del motor. En las motocicletas no. Por lo tanto, usted no puede utilizar un aditivo que no está hecho para su transmisión en una moto. Usted le dice, vamos a poner un aditivo para que no corra más la moto en el aceite. Uh-huh. Le dice que calienta más, X. Aditivos que venden para carro. Usted se lo pone en la moto y hay cosas de esas que dañan los discos del embrague. Se pega el embrague, oye, ¿por qué no me dura? Ahora la caja se pone dura, los cambios, pero es eso, que usted está usando cosas que no están hechas para su moto, como lubricantes de carro que tampoco están hechos para moto. Que sí le sirven, claro, lubrica, él hace el mismo trabajo, pero lubrica el motor, pero el embrague húmedo está sufriendo porque no tiene los aditivos para ese embrague. Perfecto. Aditivos para gasolina, sí, por ahí he escuchado yo que los aditivos para gasolina le dan más potencia a la moto, le hacen correr mucho más, le hacen que se desenvuelva muchísimo mejor, etcétera. Pero ¿qué tipo, cuál sería el aditivo correcto para poner en el tanque? Hay varios tipos de aditivos para gasolina. Hay de octanaje que quiere subir, ese es el que más recomiendo. Porque ¿qué es el octanaje? Nosotros aquí en el Ecuador tenemos dos tipos de gasolina. Tenemos la extra, que tiene un octanaje de 87, y tenemos la super, que tiene un octanaje de 91. ¿Qué hace el aditivo de gasolina para octanaje? Que se sube el octanaje en ese tanque de gasolina. Es decir, esa gasolina sube el octanaje. Si usted pone extra y pone un aditivo de gasolina para octanaje, sube el octanaje, puede subir 2 o 3 grados. No, es que no, la gente no cree que es que eso va a subir 10 grados de octanaje, que va a tener etanol de para competencias, no. Yeah. Pero sí le va a servir para ponerlo lo más cercano a la super posible y a un menor costo. Porque nos venden que es que la super es más limpia, que no, las gasolinas son iguales. Lo que cambia es el grado en que explota una y en que explota la otra. Simplemente eso. No crean que es que más limpia, por eso me dura mi motor, no. Eso es falso. Esas son publicidad. Yeah. Pero, y también existen otros que es que para dar más potencia, pero eso no los recomiendo tanto porque la mayoría son falsos. Lo que venden es para limpiar. Los de limpieza de inyectores también. Si la moto es de inyectores, ese sí le puede servir. Mantiene más limpios los inyectores. Porque la gasolina, las dos son igual de sucias. Sí, porque las dos pasan por los mismos tanques. Las dos. No crea, lo que cambia es el octanaje en la gasolina, pero el proceso es el mismo. Difícilmente hagan un proceso súper diferente para la super y súper diferente para la extra. Porque por costo. Ya sabemos los problemas que hay con el costo del combustible. Claro, verdad. ¿Los aditivos para aceites? Los aditivos para aceites, los de motocicleta, hay muy pocos. Los Motul, Liquimoli son los más comunes. Yo les recomiendo los que le dan mayor durabilidad al motor, que son los que dan extra lubricación, ese tipo de cosas, pero no es una cosa que sea tan necesario como para... Si usted compra un buen aceite, ese aceite ya trae todo lo necesario para que su motor esté en óptimas condiciones. Pues para mí puede ser un gasto innecesario. Por eso no los recomiendo en general, recomiendo los de gasolina. Yeah. Mm. Perfecto. Nos vamos a un corte musical y publicitario y regresamos con este estos interesantes temas. Esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Dirección de Fomento Artístico y Cultural, invita a artistas teatrales a inscribirse en su programa de circulación de obras artísticas Telón 2020. ¿Tienes una obra y buscas un teatro para mostrarla? Ven y coproduce con nosotros. Recibe un caché de $300 por temporada, más el 70% de la taquilla de todas las funciones presentadas. Conoce los beneficios y postúlate sin costo en programatelon.casadelacultura.gov.es hasta el 24 de enero. La música, la poesía, la escritura, la abogacía, el comercio y la pintura estarán presentes en la exposición Universos Mentales Fijos del maestro Roberto Julián Rodríguez Mosquera. En realidad plasmo en la obra, por ejemplo, del canto, que considero que es universo, o sea, la música. Dentro del canto hay unas vibraciones emocionales, tonales, que el artista puede reflejar, ¿no? La exposición Universos Mentales espera por usted en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura hasta el 25 de enero, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Roberto Julián Rodríguez Mosquera. Con cariño y con afecto invito a todo el público querido que ame el arte a esta exposición de 23 obras, óleo sobre lienzo. No se la pierda, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Yeah. Volví a tu presencia. con el torque en las manos y con el metal en el corazón, continuamos aquí en Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Recuerden que estamos sonando a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Facebook de Torque y Metal. Recuerden que estamos sorteando los dos aceites cortesía de moto, Motollanta Plus, ¿sí? Y gracias a su gerente propietario Álvaro Mejía, ya nos va a dar sus números de contacto y todo eso para que podamos adquirir los productos que, como acabamos de ver, nos está ofreciendo de buena calidad, ¿sí? Originales y más que todo a un costo que realmente es el que se debe pagar, ¿sí? Nada de exagerados, nada de producto chimbo, nada de producto turro. Producto bueno, netamente, sí, y con el asesoramiento de él, que realmente es lo que necesitamos, ya que, por lo general, cuando vamos a comprar un aceite, vea, ¿qué aceite me recomienda? Este, porque es más barato, o este, o qué moto tiene, póngale este. Entonces, no se trata de eso, sino se trata de que nos asesoren y de que cuidamos, y que cuidemos a nuestro caballito de acero, sí. Recuerden, estamos sorteando los dos aceites, simplemente síganos escribiendo, perdón, en vivo, en los comentarios de Facebook, quiero el aceite, y siguen participando. Recuerden que también estamos sorteando el curso de conducción cortesía de Escuela de Motos y Academia de Mecánica, la primera escuela de motociclismo y técnicos electromecánicos del país, ya 15 años en el ámbito de la formación de los mismos. Y también la noche de hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos aquí a Kevin Terán, ¿sí? Kevin es el gerente, jefe, sí, el gerente de un muy interesante proyecto, sí, un proyecto que me llamó mucho la atención, un emprendimiento en el cual, por lo general, cuando nosotros asistimos a algún tipo de fiesta, de farra o algo por el estilo, me imagino que alguno de ustedes ha oído hablar de la hora loca y ese tipo de cosas, sí, pero en realidad, aparte de esta famosa hora loca, ¿qué más tenemos? Kevin, todo tuyo el micrófono, por favor, cuéntanos para empezar un poquito sobre este, cómo empezaste con este emprendimiento. Bueno, Mau, primeramente pues agradecerles la invitación, el espacio. Bueno, esto salió un proyecto familiar, netamente familiar. Yo ya voy en lo que es el mercado ya 2 años y medio, pero trabajando en eventos ya tengo algún tiempo. ¿Cuál es nuestro fuerte directamente? Pues son las fiestas infantiles, realizamos todo lo que son animaciones. Tenemos, aparte de esto, pues máquinas de servicio como lo que es algodón de azúcar, canguil, granizado, lo que es cañones de espuma, inflables, todo el tipo de lo que son decoraciones. Realizamos eventos tanto lo que es fiestas infantiles, eventos empresariales, eventos también para universidades. Netamente todo tipo de evento nosotros lo podemos realizar. Y gracias a Dios pues nos están yendo bien, vamos mejorando día a día. Obviamente no somos los mejores, pero intentamos serlo. Y para eso pues le ponemos muchas ganas para nuestro trabajo. Sí, eso encima. Ya, perfecto. A ver, por lo general, me imagino que tú has de haber visto, yo alguna vez te comenté a ti sobre lo que son los motoencuentros, los aniversarios, claro, etcétera, ¿sí? Donde, bueno, hay los y los, ¿sí? Sí. Entonces, no vamos a quitarle mérito de eso, ¿sí? Hay los y los. Por lo general, bueno, hoy en día ya la mayoría de eventos que se hacen a nivel de motociclistas ya tienen más, podríamos decir que ya tienen un poquito más, son un poco más temáticos. ¿Sí? Uh-huh. ¿A qué me refiero con esto? Ya no son eventos simplemente solo para motociclistas, sino también ya incluyen a su familia, esposas, niños, todo eso, ¿sí? Claro. Pero aparte de eso, obviamente existen los otros eventos, en los cuales solo va puro macho, pelo en pecho, lomo plateado, barba de leñador y todas las cosas, ¿sí? En este caso, ¿con qué podrías tú aportar en un evento de motociclistas, por ejemplo? En este caso creo que todos llevamos una pasión. En este caso, pues para ustedes es lo que son motos y también lo que es la música. Todos necesitamos pues distraernos y por qué no pues incluirlo ahí, lo que son el tema de cañones de espuma, diversión para todos netamente, porque eso no es para niños, solo para niños. ¿Cañones de espuma? ¿Qué es el cañón de espuma? Uh-huh. En sí es, ¿cómo te puedo explicar? Es una máquina que genera espuma hipoalergénica. Y esta espuma se hace hasta unos 13 metros, en la cual puedes bailar dentro, hacer juegos, lo que tú desees. Yeah. Algunos videos pues están en nuestras redes sociales. Estos se utilizan no solo en lo que son eventos de infantiles, como te indico, también se utilizan también en lo que son novatadas para universidades, trabajado también para lo que son eventos empresariales, muchos nos piden, porque es algo muy novedoso. Pues te distraes y pues no es que sea algo cotidiano, ¿sí? Yeah. Ajá, uh-huh. Eso en sí. Solo podríamos pues incluir a lo que son este tipo de eventos y también, ¿por qué no?, en los eventos sociales. Tuve conocimiento pues que en diciembre tú realizaste una rodada para lo que son niños sí. Pocos recursos, y pues nosotros también estamos muy interesados en eso, porque pues intentamos siempre alegrarle a las personas que lo necesitan, y pues en estos eventos estaríamos dichosos nosotros de poder participar, ¿sí? Eso en sí. Perfecto, vean, a todos los presidentes de clubes y organizadores de eventos, pues aquí tenemos una buena opción, como dicen, como acaban de escuchar. O sea, Kevin nos ayuda con esto de la de distraer a los niños, ¿sí? ¿Sí? Y ofrecer un entretenimiento sano. Claro, no solo a los niños, también podemos disfrutar los adultos, ¿por qué no? También podemos incluirnos, podemos hacer algo netamente para todos los motociclistas, ¿por qué no hacer un encuentro de todos y pues disfrutar un buen momento entre cada compañero que tenemos al lado, ¿no? Ya. Yeah. ¿Algo más que puedas incluirle más aparte de esto de del cañón de espuma, que me parece algo súper súper loco, súper tenado? Sí. Ya. Sí, o sea, podemos hacer todo tipo de animaciones temáticas, ¿sí? Yeah. En este caso nosotros también realizamos lo que son integraciones grupales, tanto lo que son empresariales como son grupos, pues también en este caso familiares como de amigos. Uh-huh. En este caso pues puede ser, yo que sé, alguna rodada, y puede ser algo temático, con juegos de integración para que todos se sientan sumamente bien, ¿sí? Uh-huh. En nuestro trabajo es sumamente garantizado, hacemos un cronograma previo al evento para que las personas que nos contraten pues ya sepan a lo que nosotros vamos a realizar. Y si es que están de acuerdo, pues lo realizamos y tenemos un muy buen ambiente en ese momento. ¿Sí? Ya, chévere, chévere. Entrando ya netamente en lo que es los servicios que tú ofreces, pude ver por ahí también que tenías algo así como comida rápida. Claro que sí. Aparte de eso, bueno, mi socia es mi prima. Uh-huh. Ella es chef profesional y pues también realiza lo que es servicio de catering. Uh-huh. Nosotros trabajamos con todo tipo de lo que es comida. Si es que desean algún diseño en especial, que lo encuentren en internet, puede ser de pastelería, puede ser de servicio de buffet. Nosotros lo realizamos en ese mismo momento, pues, y lo entregamos totalmente fresco para lo que es el evento, ¿sí? Yo que sé, si es que desean algún evento netamente que sea temático, ponte, desean, yo que sé, un pastel, imagínate, una motocicleta, sumamente detallado. ¿Ya? Nosotros lo realizamos sin ningún inconveniente y totalmente fresco, con los sabores que ellos deseen. Perfecto, perfecto, Kevin. ¿Cómo te localizamos? Bueno, nosotros nos encontramos en Facebook como Locubay Eventos, Fiestas Infantiles Locubay Eventos. Pueden localizarnos mediante Facebook o también al WhatsApp, a mi número personal, que es 0960-168616. Netamente están los contactos igual en nuestra fanpage. Por favor, ¿sí? Repita el teléfono. 0960-168616. A ese número pueden solicitar cualquier cotización y con mucho gusto estaríamos gustosos de servirles. Perfecto, listo, Kevin. Continuamos, no te vayas, sí, todavía. Estimado Álvaro, sí. Tenemos por acá ya algunos comentarios que nos dicen dónde podemos localizar a Motollanta Plus. Por ahí también nos dicen que... Sí, sí. ¿A qué números te podemos contactar? Sí. Bueno, estamos localizados en el sur de la ciudad, en la avenida Maldonado, en el sector San Bartolo, cerca del centro comercial del Recreo. Yeah. Dos calles más al sur del centro comercial del Recreo. Los números son 096-321-7519. Por favor, repítelo. 098-321-7519. Yeah. Ahí nos puede escribir a nuestro WhatsApp. Igual también en Facebook Motollantas Plus y en Instagram Motollantas Plus. Nosotros damos atención personalizada por teléfono, le enviamos lo que necesite de llantas y lubricantes. Estamos para servir en cualquier momento. Perfecto, listo, estimado Álvaro. No se vayan todavía, todavía tenemos programa y quedan algunas preguntas ahí de parte de los oyentes. Voy a enviar unos saluditos antes de que me olvide. Dice Jonathan Pozo, igual un saludo para ti, ñaño, gracias por tu sintonía. Oleg nos comentaba lo que te acabé de leer, te leía por tras micrófono. Si es que es verdad que la gasolina Primax tiene aditivos. Sí, como nos comentabas tú. Sí, lo dije fuera del micrófono, sí. Cada distribuidor de gasolina puede ponerle los aditivos que ellos crean, lo que sé que de verdad le sirvan a su moto o no, ahí es donde está el problema. Ya, muy bien, ya saben, ya vamos aprendiendo poco a poco, ¿sí? Un saludo para Fati Dávila, ¿sí? Ángel Gualotuña nos dice, hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Perdonen el atraso. Bueno, no importa el atraso, mientras sigas en sintonía no hay ningún problema, mi estimado Ángel. Fati, le mando un saludo, señor, de tras cabinas, dice un saludo para el Adrián, ¿sí? Y que quiere, ya, igual te mando un saludito, Fati y Adrián. Igual dice que quiere participar para el aceite, pues estás inscrita. Bueno, continuando. Estimado Álvaro, básicamente hemos visto lo que son los neumáticos, lo que son los lubricantes, lo que son aditivos, ¿sí? En el caso de la parte estética de la motocicleta, ¿sí? Lavar con detergente, lavar con champú, lavar con qué sé yo, con algún otro tipo de detergente. En las motocicletas son igual a los automóviles. Si usted usa jabón o detergente para lavar su ropa en la moto, deteriora la pintura. Igual es en la moto. Lógicamente, dependiendo de la fabricación de su moto, hay diferentes materiales. Hay motos que tienen muchos componentes metálicos. Estamos acostumbrados más a las asiáticas, que tienen muchísimo plástico, más plástico que moto. Pero lo ideal es, si es usar champú, ahí sí puede usar champú para vehículos, hay de diferentes calidades. Yo les recomiendo que compren de marca. En el Super Maxi, por ejemplo, le doy un ejemplo: en el Super Maxi hay muchísimo. Hay muchísimos que pueden comprar de diferentes precios. Es lo que mejor puede utilizar para que no se le dañe su pintura, ¿no? Ya. En cuestión de la lubricación de la transmisión secundaria, o como se lo conoce por ahí, el kit de arrastre. Aceite, grasa, lubricante. Siempre lubricante para cadena. Siempre. Ya. No importa que su cadena cueste $10, pero que esté bien lubricada. Lo importante de la cadena no es lo que cueste, sino la lubricación de la misma. Ya. Esta lubricación me va a alargar la vida útil, ¿verdad? Le va a alargar la vida útil y le va a hacer que la cadena no se dañe en el momento que usted menos necesita que se dañe. Todos los que somos motorizados sabemos que la cadena siempre se parte en la noche cuando está escapado. O cuando estás de viaje. ¿Sí? Entonces, usted le dijo a su hermana, amiga o lo que sea, que iba a un lugar, no fue a ese lugar y ahí es donde se rompió la cadena. Ya, algo así como lo que pasó en el estadio del Barcelona. Algo así similar, ¿sí? Esto, bueno, nos vamos a un corte musical y regresamos ya con la parte final del programa. Recuerden que estamos sorteando los aceites, todavía tienen tiempo de participar. Estamos a la espera de alguien, de un invitado más que viene a darnos información sobre lo que es el Castillo del Terror y toda esa cosa. Esperemos que ya llegue, si no, caso contrario, pues las entradas quedarán para sortear la próxima semana, ¿sí? Estamos en compañía de Kevin, estamos en compañía de Álvaro, compartiendo unos temas bastante interesantes. Nos damos un corte musical y regresamos. Recuerden, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. We'll be right back. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torqui Metal. Recuerden, estamos sonando a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Facebook de Torqui Metal. Recuerden, estamos sorteando el aceite, estamos sorteando el curso de conducción y esperemos que llegue mi otro invitado para sortear las entradas al Castillo del Terror. Si no, de todas maneras, manden un mensajito, quiero irme al castillo, quiero asustarme, cualquier mensaje que sea referente al Castillo del Terror, pues ya estarán participando. Tenemos 8 pases de cortesía, ¿sí? Así que, gente, de todas maneras, síganos escribiendo. La semana anterior, de igual manera, ya dimos el ganador del tatuaje. Dimos también el ganador los ganadores del Moto Tattoo, gracias a Willy Moto Tattoo, para que puedan tatuar sus motos. Así que, gente, estamos cumpliendo lo que les ofrecemos, ¿sí? Ya tenemos algunos inscritos para lo que es el aceite de motos. Y por aquí, Fati Dávila también nos escribió. Fati, estimada Fati, para ti también estás entrando en el sorteo de los aceites, ¿sí? Bueno, continuando. Estimado Álvaro, los últimos consejos, ¿sí? Tanto en lo que es llantas como en lo que es lubricantes para todos los motociclistas. Bueno, lo primero en llantas es que véanlo como el cinturón de seguridad de la moto. Es lo que más seguridad le va a dar en la vía. Por lo cual es, después del motor, lo más importante en la motocicleta. Y en cuanto a lubricantes, hay que cuidar su inversión. Si usted no cuida su inversión, el mecánico ni nadie le va a cuidar por usted. Entonces, hay que tratar de usar lubricantes de buena calidad y bueno, y tratar de no dejar que los roben con los piratitas. Uh-huh. Por ahí tenía una pregunta y se me olvidó, Álvaro, mientras teníamos la conversación de los lubricantes. ¿Qué pasa cuando mi moto tiene muy poco aceite? Hay falta de lubricación, por lo cual los componentes mecánicos se desgastan. Entonces, tienden a dañarse. Por ejemplo, se parten las bielas, que es algo muy común. O el pistón se rompe en dos pedazos, se pueden dañar los orrines o anillos. Pueden pasar millones de cosas dentro del motor. Pero por una vez que pase, ya ese desgaste de ese momento hace que la vida de su motor pueda bajar una sola vez hasta 15%. Ya, perfecto. ¿Qué pasa si es que la moto tiene mucho aceite? Se dañan los orrines o comillas o cauchillos que tiene la moto para que no haya botes de aceite. ¿Qué pasa? Los empaques se dañan. Por eso es que de repente usted o la persona que le haya sucedido ve que, ¿por qué mi moto antes no tenía estos botes de aceite y ahora sí? Porque al haber mucho aceite hay sobrepresión en el sistema y él tiene que buscar cómo salir. Bien. La goma o el caucho es lo más débil. Es lo más débil. El filtro de aire, cualquier cosa móvil del motor es lo más fácil. ¿Qué llamamos móvil? Cosas que usted cambie. Lógicamente, difícilmente se rompa una de las paredes del cilindro o algo así. Entonces se rompen los cauchitos. Se puede hasta explotar el filtro de aceite si es una moto grande, dependiendo del cilindraje. Pero esas son las afectaciones de poner aceite más del necesario. Ya, muy bien, perfecto. Nuevamente, por favor, estimado Álvaro, dirección, número de teléfono, celular, nuestra dirección es tipo de sangre, toda la información para nuestros oyentes. La avenida Pedro Vicente Maldonado y Adriano Cobo, a 3 calles más al sur del centro comercial El Recreo. Nuestro número de teléfono es 098-321-7519. Ahí le podemos atender por WhatsApp o por llamada. Y nuestras redes sociales, Motollantas Plus en Facebook y Motollantas Plus en Instagram. ¿Servicio a domicilio? Entregamos llantas y lubricantes a domicilio. No hacemos la instalación de llantas a domicilio porque necesitamos la maquinaria. Obviamente. Si yo voy con mi moto a Motollantas, ¿me hacen instalación de la...? La instalación va incluida en todos nuestros precios. ¿Ya? Todos nuestros precios. ¿Y cambios de aceite? Cambios de aceite no realizamos, solo vendemos lubricantes. Ya, perfecto, listo, estimado. Kevin, continuemos contigo ahora, ¿sí? En los eventos que organizan los motociclistas, por lo general, siempre le dan un espacio, bueno, hoy en día, mejor dicho, ya se le está dando un espacio a lo que es los niños. ¿Ya? Sí. Como nos decías, tú te especializas más en lo que son actividades para niños. Sí. ¿Sí? Dentro de estas actividades, ¿cuáles tenemos aparte del cañón de espuma que me dijiste? Mira, bueno, también en el caso de lo que son fiestas infantiles, nosotros tratamos de llegar un poco más a lo que son los sueños de los niños. Por ejemplo, fantasías de ellas, yo que sé, quieren conocer a una princesa o un superhéroe. Uh-huh. Nosotros netamente pues intentamos entrar al personaje y realizar netamente lo que en esa serie animada o yo que sé, alguna película, pues tratar de que se imaginen los niños que somos nosotros, ¿sí? Yeah. Uh-huh. Para eso nosotros trabajamos con personas que son el personal es recreativo, ¿sí? Es decir, nosotros no trabajamos con payasitos, sino que son imagínate, un id ahí se mueren del miedo los niños. Más que todo son recreadores infantiles. Tratamos siempre de llegar pues con dinámicas que sean netamente cómicas. No solo trabajamos con los niños, directamente también con los papitos, intentando que pues sea una integración para todos, ¿sí? Como cada persona tiene un familiar, ¿por qué no regalarle una buena animación, un buen evento, ¿sí? Nuestra competencia netamente pues realiza el mismo servicio, pero nosotros nos destacamos por dejar nuestro mayor esfuerzo y que salga todo netamente bien, ¿no? Ya, eso. Perfecto. En cuestión de horarios, ¿no importa la hora del día? No, ese no es ningún inconveniente para nosotros. Nosotros trabajamos a domicilio, donde nos digan que es el evento, pues nosotros llegamos. Nosotros no tenemos inconveniente por horario ni por distancia. Ya. ¿Sí? Ajá. Por el momento, pues estamos trabajando en la provincia de Pichincha, netamente, pues bien. Esperemos con el tiempo crecer un poco más y pues trabajar ya directamente a nivel nacional. ¿Ya? Sí. Perfecto. Eso, eso en sí, pues. Estimado Kevin, tú también eres encargado de lo que es ¿cómo vendría a ser el trabajo que realizas tú en la escuela? En la escuela, ventas. Ventas. Sí, ventas, pero obviamente tú te encargas netamente de lo que es la venta de los cursos de mecánica. De mecánica. ¿Sí? Por favor, ¿nos puedes ayudar con esa información? Es claro. Que muchos oyentes me han pedido. Claro, ¿sí? Con todo gusto. Bueno, aparte de eso, pues yo comparto actividades con Mauricio en la escuela de motos. Nosotros tenemos lo que es un taller de mecánica. Tenemos la carrera de mecánica netamente. Y pues en esta carrera incluye lo que son tres niveles. En el primer nivel, que es el módulo 1, se ve lo que es mantenimiento preventivo, ABC completo, tanto en lo que es la motocicleta, en frenos, carburador, sistema eléctrico, todo lo referente a lo que es la ABC. En el segundo nivel vamos a ver ya pues lo que ya es un poco de diagnóstico profesional, tanto en lo que son desgastes normales, en verificación y corrección, armado de motores, desarmado, trucaje, preparación y puesta a punto. Y en el módulo 3 ya vemos un poco más lo que son motos de alto cilindraje, ¿sí? Uh-huh. Este curso tiene una duración de 36 horas por módulo. Primer módulo 36 horas, segundo módulo 36 horas y tercer módulo lo que son 42 horas. Cada nivel tiene una duración aproximada de un mes. Los certificados que nosotros entregamos como escuela de motos están avalados tanto por la Federación Ecuatoriana de Motociclismo, la Asociación Ecuatoriana de Motociclismo, el Instituto de Capacitación ICAPI y la Cámara de Seguridad Privada del Ecuador. Esto les garantiza a cada persona que sigue la carrera que pueden montar tanto su propio taller o trabajar para un taller privado. Es una carrera que no está tan copada y pues el mercado del motociclismo que sigue creciendo día a día. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué título obtengo yo? ¿Qué título obtienes? Uh-huh. Sales como mecánico para motocicletas. Uh-huh. Certificado a ti te da la potestad de ser mecánico para motocicletas. Desde el primer nivel en que ya van cursando, pues ya pueden realizar lo que es el cambio de aceite, cambio de todo tipo de lo que son válvulas, ese tipo de cosas, ¿sí? Ya. Uh-huh. Ajá. Perfecto, listo Kevin, gracias por esa información. Y recuerden que gracias a Escuela de Motos y Academia de Mecánica estamos sorteando un curso de conducción. ¿sí? Para que aprendan a conducir, valga la redundancia, motocicleta, ¿sí? No importa si es que ustedes ya saben, pueden inscribirse también, estimado Álvaro, señora de Álvaro, pueden inscribirse, simplemente sus datos por interno, quiero aprender a conducir moto, ¿sí? Simplemente con sus dos nombres y su número de teléfono, no importa si es que ustedes ya saben conducir moto, el premio es transferible, pueden transferirle a una persona o algún familiar o alguien que de pronto ustedes conozcan, para que esta persona aprenda a conducir y obviamente pueda sacar su licencia y ande tranquilamente por la ciudad sin ningún inconveniente. Y hablando de ciudad, no sé qué tal vieron el tránsito, cómo se encontraba el día de ahora, ¿sí? Yo desde que salí del Inca hasta que vine acá no pude ver, estaba un caos total y no vi ni un solo agente de tránsito. Se iban a mojar, se escondieron. No, ya la primera lluvia se mojan, ya después no se mojan. A menos de que usted le toque el día de no circula, ahí aparecen como Superman. Sí, eso es verdad. Lamentablemente, bueno, la ciudad estaba un caos total. Sí, la gente, no sé, la verdad, uno se da cuenta que cultura vial aquí no existe. Sí, había lluvia. Los semáforos estaban cautizados, la gente ve que el semáforo está en rojo y en vez de detener su auto para que los otros autos que están en la vía contraria pasen, meten el carro ahí. Sí, es verdad, yo justamente también para venir acá me hice una hora, o sea, de aquí al Inca normalmente te vas a hacer unos 20, 30 minutos, ya exagerando. Pero créeme, Mauro, vine por la Amazonas. Un caos total, no había una persona que dirija el tránsito. Ya daba ganas de bajarse a uno mismo. Y a eso le mismo. Sumamos nuestros compañeros de los buses que se atraviesan, sí, ¿no?, en todas las intersecciones y te miran como perro, no hay ni cómo hablar. Claro. Se enojan más. Se atraviesan ellas en la intersección y se enojan con usted. Qué lindura. Qué lindura. Así es. De igual manera, bueno, ahora también en el transcurso de la semana recibimos esa fea noticia de que los dos en motos también se va a aplicar en la ciudad de Cuenca. Sí. Así que, bueno, volvemos e insistimos, como alguna vez lo conversamos aquí, razón lógica no hay. Sí. Vuelvo y repito, creo lo que alguna vez mencioné y lo vuelvo a decir esta vez. Autoridades, ustedes deben encargarse en controlar lo que es, de dónde se adquieren las armas, de dónde se están adquiriendo las armas, ¿sí? Vuelvo y insisto, como lo dijimos alguna vez, uno no coge la moto y le apunta a la persona y le dice, dame toda tu plata, dame tu celular, ¿sí? Entonces, las autoridades deberían centrarse en averiguar de dónde los delincuentes consiguen sus armas, sí, y más no satanizar, estigmatizar a lo que son los motociclistas. Algo que conversábamos contigo tus micrófonos, Álvaro, era qué pasa si es que viene un mototurista y entra a la ciudad con su pareja, con su acompañante y se entera o no sabe obviamente que está rigiendo la prohibición de dos en moto, sí. Claro, ahí viene una multa y baja el turismo, entonces. Obviamente. Más que todo hacemos un llamado a las autoridades, a los señores agentes civiles de tránsito, por favor. Las calles están hecho un relajo, sí, las calles están hecho pedazos, el tráfico está caótico, no hay cómo pasar, no hay cómo avanzar, incluso para las propias motocicletas no hay cómo pasar, sí, que se supone que somos un vehículo más ágil y que buscamos una manera de pasar, pues no hay cómo, señores. Tómense la molestia de salir a las calles, no simplemente cuando hay el pico y placa, no circula, el acoso que ustedes están realizando a todos los tipos de vehículos, sí, controlando en vías de alta velocidad, controlando documentos, controlando cosas incluso hasta innecesarias, sí. Por ahí pude ver que el día de hoy le detuvieron a una señora en un carro que se había olvidado, me parece que según lo que pude escuchar al momento que pasé por ahí al lado, es que la señora se había olvidado las llaves del tubo para sacar la llanta de refacción y ya le estaban levantando una infracción a la señora. Sí. Entonces se está volviendo una cacería de brujas, esto creo que es el término adecuado. Para nosotros los conductores, los usuarios, los que ocupamos las vías de nuestros impuestos, es de nuestra matrícula, de lo que pagamos licencia, matrícula, revisión, es lo que sale su sueldo. Tengan un poquito de coherencia ¿sí? Dedíquense en hacer su trabajo, ¿sí? No se dediquen a estar acosando a todo tipo de conductor. Sí, Mago, y aparte de eso, pues, ¿por qué no comentarlo? Yo no sé qué piensan a veces los municipales cuando bajamos por... Un ejemplo neto, en la Simón Bolívar, en el redondel de Zambiza, hora pico, se para un municipal a supuestamente dirigir el tráfico. ¿Qué es lo que ocasionan? Hacer más tráfico. Hacen más tráfico porque el redondel se maneja solo. Se maneja solo y el tráfico fluye. No necesitan por qué pararse, dirigir, hacer más tráfico, porque netamente ahí es donde se producen los accidentes. Uh-huh. Punto. Ahí está. Es que ahí está el punto también, que tú le dices, que tienes toda la razón, Kevin. ¿Cuál es la razón de esto? Se ubican en los redondeles. ¿Por qué? ¿Con qué razón? Porque como están conectados entre ellos con sus radios, con sus con sus motorolas, como quiera que se los llame, entonces dicen, oye, pilas, ahí sube un man con una placa tal, y te cogen más arriba porque ya entraste dentro de lo que es la zona de lo inocircula. Exacto. ¿Sí? Entonces, aunado a eso, mi opinión es que nos dijeron que iban a arreglar todas las calles. No sé cómo estará el sur. Que iban a trabajar 24 horas. Exacto. Que lo íbamos a resolver en 8 meses. Y yo creo que se pasa el periodo del alcalde y no han terminado, porque yo no veo que después de las 6 de la tarde haya alguien trabajando. Y los afectados somos nosotros. Que estamos... Subsidio de llantas tienen que hacer ahora. Para todos. Sería bueno. Claro, como dices tú, los afectados. No sé cómo está el sur, la verdad, yo no he ido al sur tiempos en esto de lo que están reparando las vías. No sé cómo estarán, la verdad. No, la verdad, sí han reparado algunas. No nos quejamos porque reparen, muy bien que reparen. Pero reparan y ponen dos señores de municipales ahí esperando a ver quién pasa para dañarle el día. No es la idea, es de reparar las calles y que el tráfico fluya. Ustedes trabajan cerca del Inca. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo pasó cerrado el Inca? No dijeron que en un mes iba a estar. Claro. Sí, recién habían arreglado y otra vez están arreglando lo arreglado. Arreglando lo arreglado. Están arreglando lo arreglado ahorita. Qué bestia, qué bueno. Vuelvo y repito, señores autoridades, por favor, otra cosa, ¿dónde está el control? Sí, esto que yo sé que algunas autoridades y por ahí hay algunos panas que son agentes civiles de tránsito y me están escuchando, y algunas autoridades igual de la Agencia Nacional de Tránsito y de muchas entidades y de algunas entidades. Otra cosa, ¿cómo, por favor, el control a los señores de los transportistas? Sí, imposible que estén correteando. ¿Por qué los señores no pasan los gases? ¿Qué pasa con los gases de los señores al momento que tú circulas en moto? Eso es tenaz, viejo. O sea, ahora incluso hasta esos vehículos, esos buses piratas que les llaman, que circulan por toda la Eloy Alfaro, que por toda la Simón Bolívar, perdón, que te llevan de Carapungo, creo que es hasta Guajaló. Ya. Ya. O sea, hermano, es una toxicidad que te botan esos manes, es un humo negro tenaz, viejo, es espeso. La cosa que uno sale limpiecito, lavadito la cara y llega tan negrazo al trabajo, viejo. Entonces, no sé por qué a esos señores, por ejemplo, ¿por qué no les controlan? Sí, yo creo que eso ya va netamente en lo que es la corrupción que se maneja ahí. Porque uno va con su vehículo, sea motocicleta o puede ser un carro. Vas a la inspección y te encuentran cualquier pero. Y ahí es, no, cambia esto, si no, pues ahí escondidito cogen y te hacen pasar. Eso no es así. Eso es ¿Qué hacen lo que, qué es lo que están haciendo ahora? Pues ellos, yo he visto vehículos grandes que botan más humo que lo que van caminando, creo. Y les dejan pasar. Yo no sé cómo circulan ellos. Eso sí, netamente, sí, no tengo idea. No, y si a eso le suma que cuando va, hay 700 manes tocándole a uno el carro o la moto para que pase, y ellos saben todo eso, que igual el carro casi ni la moto ni uno ni la puede acelerar porque no le tocan el carburador, le tocan esto, le tocan lo otro para poder pasar eso, para que 20 minutos después estemos tragándonos el humo del bus. Exactamente. Uh-huh. Por aquí nos dice Ángel Gualotuño, son existentes de los semáforos. Dicen que los agentes civiles son asistentes de la semana. Bueno, ya vamos llegando casi a la parte final del programa. Señores, muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias por haber venido, por haberse dado el tiempo de poder venir y compartir este momento, más que todo con nuestros oyentes del motoqueros, tanto motoqueros como metaleros, por habernos enseñado, por habernos ilustrado, Álvaro, más que todo por habernos informado sobre todo lo que tiene que ver con llantas, lubricantes. Ahora sí, muchas personas ya van a empezar a hacer las cosas de la manera correcta, ¿sí? Tus teléfonos, tu dirección nuevamente y un saludo, una despedida ya para en la parte final. Bueno, nuestra dirección es Avenida Pedro Vicente Maldonado y Adriano Cobo, a dos calles más al sur del Centro Comercial El Recreo. Nuestro teléfono es 098-321-7519. Y nuestras redes sociales, arroba Motoyantas Plus en Facebook, arroba Motoyantas Plus en Instagram. Y bueno, lo esencial es que cuidemos nuestra inversión y nuestra vida, que es lo que hacen las llantas y los lubricantes. Perfecto, Álvaro, bueno, muchas gracias. Estimado Kevin. Bueno, de mi caso, pues agradecer el espacio aquí en esta radio. Y pues, igual manera, nos encuentran pues en Facebook como Locubay Eventos, Fiestas Infantiles Locubay Eventos, al WhatsApp al 0960-168616. Uh-huh. Estamos prestos para todo tipo de evento, tanto lo que es infantil, empresarial, todo tipo de evento que ustedes se puedan imaginar, nosotros lo podemos cumplir. Y por qué no, pues las personas que sean estén escuchando este programa, pues netamente cuenten con respectivo descuento si desean. Ya, perfecto, listo. ¿Sí? Entonces tenemos un descuento de parte de Kevin para cualquier evento que deseen hacer. Aparte de eso, me dijiste que ibas a obsequiarles a los... Sí, tengo... voy a dejar a ti que los sortees. Uh-huh. En cualquier paquete que nosotros tenemos para lo que son eventos, pues le podemos incluir una hora de inflable adicional. Y por qué no, pues 30 minutos también de cañón de espuma, ¿sí? ¿Ya? Eso para que lo puedas sortear aquí en tu programa. Chévere, muchas gracias, ¿sí? Kevin, muchas gracias, Kevin, ¿sí? Bueno, gente, de mi parte también, muchas gracias a todos por su sintonía. Gracias por seguirnos y por seguirnos escribiendo. Gracias por seguirnos en las redes sociales. Gracias por darse el tiempo de seguir escuchando este programa. Gracias por inscribirse en el sorteo de los premios, ¿sí? Ya los estaré dando más adelante, los ganadores de los dos aceites. De igual manera, vamos a estar dando los ganadores del inflable y cañón de espuma. Y del cañón de espuma que nos dice Kevin, pues obviamente es una manera que ustedes puedan divertirse. Sí, puedan divertirse a sus niños. Si por ahí tienen una fiesta de cumpleaños, un aniversario, qué sé yo, de un club de motos, un motoencuentro, un cumpleaños, algo por el estilo de algún miembro de sus clubes, pues ya saben, aquí Kevin está con sus servicios para poderlos ayudar. Sí, con muchísimo gusto. Igualmente, Álvaro, muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias a ti. Gente, recuerden, como siempre lo decimos, gracias por su sintonía. Recuerden, salimos a través del www.radiocc.com, los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los consejos de siempre, de parte de NACS, ya saben, si van a rodar, siempre con las protecciones debidas y recordando que hay una o dos personas más esperando su regreso a casa. De mi parte, gente, ya saben, un moto abrazo para todos, buenas rutas y recuerden, no importa el tipo de motocicleta que tengan, el viento que nos pega es el mismo. Esto fue Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Parte de mi ser, dentro de... queriendo ser feliz. Siempre que apareces, te llevas junto a ti, a un lado junto del espacio, siempre quiero ir. Siento tu piel, vale la espera, no me aprecies de contar, porque estoy dispuesto a promocionales y publicitarios en Radio CCE.